La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de los especiales de la Casa del Rock. O de las transmisiones de la Casa del Rock. Ya estamos aquí, iniciando con todo este nuevo año. Acabamos de cumplir 4 años ya con la Casa del Rock. Y estamos iniciando un sabadito más que se acumula, ¿no?, a la historia de lo que es CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. La semana pasada ya festejamos el 4º aniversario, fue el domingo. Y estuvo padre, ¿no? Estuvimos compartiendo algunas colaboraciones de los seguidores, de las seguidoras, de los camaradas, de los colaboradores. Aquí algunos materiales que nos hicieron llegar, unos videos, en donde nos muestran, ¿no?, claramente toda su creatividad que plasma, ¿no?, en sus trabajos. Y fue algo muy, muy bonito, ¿no? Es poder ver todo eso, ¿no?, y conocer esas facetas que hay veces que están así como muy ocultas, ¿no?, en algunos de los compañeros, compañeras que conocemos, que de repente pues nos llevamos grandes sorpresas al descubrir sus talentos, ¿no?, que tenían ahí un poco guardados, ¿no?, que es bueno, ya saben, siempre darlos a conocer, pues para que se hagan redes de colaboración, ya saben, y no falte quien se interese por algún trabajo de los que ellos hacen, ¿no?, o por alguna cosa que saben hacer, ¿no? Y en este caso, pues, estuvo muy padre porque tuvimos de todo un poco. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a ver quién está conectado ya por acá en el chat oficial. Bueno, más bien en el WhatsApp, ¿no? Vamos a empezar a ver. Acá Martita ya está también acá lista para escuchar la transmisión del día de hoy. El buen Fabián también, que anda por ahí. Fabián ya listo también para escuchar la transmisión y compartir material, ¿no? El buen Leonides también, que estuvo por acá participando también con un video donde nos muestra acá su talento para tocar blues y ejecutarse la armónica, ¿no? Fabián también pues nos compartió también, ya saben, su video tocando el tema de Rompiendo la Ley de Judas Priest, haciéndole ahora sí que un cover, ¿no?, a la manera de Fabián, ¿no? Bien chido. Acá ya saben que se disfrazó, ¿no? Se puso su mascarita y pues a darle con todo, ¿no?, con toda esa aprendidez que trae Fabián ahí guardada. Y también Alexan ya está por aquí. Y Alexan dice: buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock, ya lista para escuchar buena música. Bien, todos, Alexan. Y Alexan también, otra de las colaboradoras, ¿no?, que también la semana pasada también nos mostró algo de sus talentos, ¿no? También ella es muy buena también para la pintura, para el dibujo. Y pues nos hizo una pequeña demostración, una pequeña exposición de sus trabajos. Bien, todos, Alexan, qué bueno que estuviste participando en ese evento de aniversario que fue el domingo pasado. Bien, seguimos por aquí. Vamos a empezar a compartir material el día de hoy. Y ya tengo aquí listo un material de una banda llamada Aerosmith, que pues hay que conocerlo un poquito más también, Aerosmith, ¿no? Ya saben, conocemos poco material de Aerosmith, pero sabemos que Aerosmith ya tiene una gran trayectoria. Es una banda pues ya también ya legendaria, ¿no?, que tiene buenos materiales por ahí y que es bueno pues conocer. Hoy vamos a escuchar el álbum debut de esta banda, que fue lanzado en el año de 1973. Y pues ahí viene la rola más legendaria de Aerosmith en ese álbum debut. No manches, está muy, muy cañona. Bien, vamos a empezar con este material. Vámonos con el tema de Make It, abriendo el álbum llamado Aerosmith, ahora sí que homónimo de Aerosmith, lanzado en el año de 1973. Vámonos con esto que dice así: Make It. We'll be right back. escuchamos el tema de Make It, Aerosmith. Vamos a leer un poquito de lo que dice aquí Wikipedia de este álbum de Aerosmith. Aerosmith es el álbum debut de homónimo de la banda de rock estadounidense Aerosmith, lanzado en 1973. El álbum fue grabado en 2 semanas en Intermedia Studio en Boston, Massachusetts. Gran parte del álbum es fuertemente influenciado por el blues. Con todo, la banda desarrollaba un hard rock denso y profundo, distintivo a las bandas influyentes de la escena rock de aquel momento. O sea, que era una banda que tenía las influencias, ya saben, bien blueseras, pero como que se distinguía, ¿no? Tiene un sonido así, tanto pesadón, tanto Zeppelin, ¿no? Pero dándole también su propio sello, ¿no? Aerosmith, bien, pues seguimos por acá. Fabián dice, ya empezó, dice Fabián. Ah, ok, saludos a la casa del rock, dice Fabián. Bien, pues Fabián, pues estamos aquí, ya sabes, empezando a hacer esta transmisión, empezando a acumular nuevas semanas, unas semanas más, ya sabes, para seguir acrecentando esta historia de la casa del rock, ya sabes. A ver qué nos platica Fabián de cómo se la pasó en aquel concierto de Halloween la semana pasada. Que vino Halloween aquí a Ciudad de México y pues también abrió una banda llamada Hammerfall. Pues que nos platique su experiencia, Fabián, a ver cómo se la vivió. A mí ya me platicó, pero pues que les platique a ustedes. Bien, pues seguimos por acá. Dice la de Seibos para recordar el concierto. Porfa, fue hace una semana. Nos pide una rola acá de Halloween, Fabián. Vamos a buscarla para complacer a Fabián, ¿no? Que está muy prendido todavía con ese concierto de Halloween que dio aquí en Ciudad de México. Sí, fue una tremenda experiencia, la neta. Yo también estuve ahí. Gracias a que me invitaron mis camaradas René y su carnal, el buen Luis. Estuvimos ahí cotorreando con la banda. Estuvo chido el cotorreo. Y pues la verdad fue una experiencia muy perrona. Y acá nos dice Fabián, dice, uno de los más grandes conciertos de mi vida, superó mis expectativas. Sí, pues qué chido, Fabián, sí, la verdad estuvo muy, muy chido. Me platicaron unos amigos, más bien Alex Thrasher, ¿no? Que platiqué con él hace, creo que ayer. Ayer o antier, ya ni me acuerdo. Ayer platiqué con Alex Thrasher y me comentaba, ¿no? Que también que estuvo muy perrón este concierto que recientemente dio Halloween y Hammerfall. Porque él ya los había visto anteriormente también aquí en la... Pues aquí, ya sabes, aquí en la Ciudad de México. Y dice que pues que sí, que no, como que no le había convencido mucho el sonido en aquellos conciertos, ¿no? Donde fue. Pero que este concierto estuvo deluxe, que estuvo muy bueno. Y acá dice Fabián, y con la alineación más legendaria. Sí, con una alineación bien perrón. Ya saben, ese guitarro de Kane Hansen y la voz, ¿no? Michael Kiske. Salco cañón, ¿no? O sea que porque se aventaron rolas de... Pues de todas sus épocas, desde que empezaban. Halloween, donde cantaba el guitarro Kane Hansen. Y ya después donde entra Michael Kiske ahí a la voz también en los Keeper. Y ya después Andy Deris, ¿no? Cuando se integra también, cuando sale Michael Kiske. Entra Andy Deris y no, pues también le da un toque también chido. O sea que mantienen, ¿no? Así que a Halloween vivo, ¿no? Y también sacando buenos materiales. Estuvo muy bueno. Dice, no podía haber mejor combinación de... ¿Qué? Combinación que Hammerfall y Halloween. Hammerfall con todo lo alto, como una de las mejores bandas de Suecia. Sí, Fabián. Vamos a lanzar esta rola que nos pide Fabián. La de Save Us de Halloween. Vámonos con esto que dice ahí. Sí, dice así. Es del álbum Keeper of the Seven Keys. Case parte 2. Vámonos. Es algo bien cañón. We'll be right back. progress, I believe. All forms of life on this stage to spring. And thus, all men are children of God. Save Us, Halloween, de su álbum Keeper of the Seven Keys, parte 2, lanzado en el año de 1988. Material que nos comparte Fabián después de su tremenda experiencia en el concierto que vivió el domingo pasado, que vivimos Fabián, que estuvo muy perrón, me caí. A ver, vamos a seguir acá leyendo lo que nos comenta Fabián. Dice: esperé a Halloween 35 años y fue de lo mejor. Dice: Keeper of the Seven Keys de 1988 era originalmente parte de un álbum doble que se decidió lanzar en dos partes y es considerado uno de los mejores álbumes del siglo XX y el más recordado de la banda junto con la primera parte. Sí, está bien cabrón. Bien cañón, ¿no? Vamos a leer lo que dice aquí. Keeper of the Seven Keys parte 2 es el tercer disco del grupo de power metal alemán Halloween. Uno de los discos más exitosos de su carrera, alcanzó el disco de oro en Alemania. Contiene algunas de sus más famosas canciones como Rise and Fall, Doctor Stein, March of Time, I Want Out y las inigualables Eagle Fly Free y Keeper of the Seven Keys. Pero también esa de Save Us. No, es que todo ese disco está bien cabrón. Yo creo que todas son buenas. Ahora sí que esos Keepers son una joya porque todas las rolas son buenas, son de gran calidad, ¿no? De tremendo power. Y de tremenda evolución, porque esa banda llegó a impactar con su sonido novedoso. Siendo como una especie como de evolución de Iron Maiden. Dándole un toque bien cabrón y con un feeling bien chingón. Y aparte, pues, la producción también es una producción bien ingeniosa, ¿no? Como que está llena de, pues, de de dramatismo, ¿no? Mete muchos sonidos ahí, explosiones, voces raras, y una cosa así bien dramática que le imprimen, ¿no? A cada uno de sus temas, y hacen que todavía se sientan, o sí que más impactantes, ¿no? De lo que ya es la música. Dice, es la escuela de muchas bandas posteriores del género, la banda y el álbum, sí. Ya que andan con Halloween, I Want Out, por favor, dice Alexandra. Sí, Alexandra, te la lanzamos. Una tremenda rola de Halloween. Esa de I Want Out, que fue con la que cerraron, no manches, estuvo bien cabrón. Vamos a prepararla para complacer a Alexa también, que también es gran seguidora de Halloween. Vamos a buscar ese material, que está muy, muy chido, ¿no? Sí, no, pero Halloween tiene muchas rolas muy perronas. De acá dice Fabián, Keeper of the Seven Keys es considerada la mejor rola del power metal. Sí, es una rola bien cabrona. Bien, vamos a complacer a Alexan también. Con un material también de Halloween. Vámonos con esto que dice así, I Want Out. Halloween. Wanaut, Halloween. Recordando ese tema con el que cerraron el concierto aquí en Ciudad de México. Cuando ya parecía que ya todo había acabado, de repente pues suenan esos guitarrazos bien cañones. Esa melodía tan chida que ya saben que es. Que es emblemática, ¿no? De la banda, así como que. Es como un himno, ¿no? De Halloween. Halloween tiene muchos himnos, muchas rolas muy chingonas. Pero esa rola en especial también es como que es una rola que suelen tocar en todos sus conciertos. Y ahí aquí no podía faltar, ¿no? Alexan dice, rolísima, gracias, dice Alexan. Bien, entonces Alexan. Dice, para mí fue el momento más épico del concierto, dice Fabián. No sé si cuando lanzaron la de Keeper of the Seven Keys o cuando se aventaron la de One Out, Fabián. Y aquí nos dice, el 18 de septiembre fue lanzado el álbum Paranoid de Black Sabbath. Y ese mismo día se nos fue Jimi Hendrix. A ver si tienes por ahí Fire's War Bots de Sabbath y Fire de Hendrix, please. El 18 de septiembre de 1970. Fíjate. Otra. Buscamos ese material, Fabián. Qué chido escuchar acá buenas rolas, ¿no? Bien, pues vámonos con nuestros invitados del día de hoy. Vamos a regresar acá con esa banda llamada Aerosmith. Vamos con el tema Somebody. Antes de entrar a la rola cañona, ya saben. Somebody. Aerosmith, de su álbum Aerosmith, del año de 1973. Somebody Aerosmith, de su álbum homónimo del año de 1973. Aquí la voz de Steven Tyler se oye muy chida, se oye así como con ese sonido que nos tenía acostumbrados, ya saben, con esa rola clásica de Dream On. Sí se siente en esas rolas su voz muy similar, ¿no? Porque yo conocía varias rolas de Aerosmith y la voz de Steven Tyler, pues así como que se me hacía muy, muy diferente al sonido de la de Dream On, ¿no? Como que sí notaba una gran diferencia. Ya saben, hay muchas rolas de Aerosmith. Y Steven Tyler como que sí modificó su voz, su manera de cantar. Pero esa de Dream On es algo cañón y en este disco pues se nota, ¿no? Su mantiene esa, ahora sí que iniciaba con esa forma de cantar y así suena su disco, ¿no? Todas sus rolas suenan con ese tipo de voz. Bien, pues seguimos por acá. Y Fabián también nos pide un material por acá de Black Sabbath. Vamos a prepararlo por aquí. Y vamos a darle, ¿no? Pero vamos a ver primero por acá, a ver qué parece. Ezequiel Peña también por ahí anda ya compartiendo la transmisión del día de hoy. Vientos, Ezequiel, qué bueno que estás por acá compartiendo la transmisión. Y Metal Blood ya también anda por acá. Dice, buenas noches, bienvenidos, dice Mitra. Ya abrió Mitra el chat oficial de Metal Blood. Ya estamos por acá. Vientos, Mitra. Qué bueno que andas por acá ya listo para compartir la transmisión del día de hoy ahí en el chat oficial de Metal Blood. Bien, pues vámonos con esta que nos pide Fabián. El tema Fairies World Boots de Black Sabbath, de su álbum Paranoid. Vamos a lanzar este material que nos comparte Fabián. Y esto dice así. Vámonos con una versión remasterizada. A ver, vamos a ver. Y esto dice así. Fairies World Boots, Black Sabbath. A ver, déjeme buscarla por aquí. Es que aquí hay varias versiones que... Vamos a buscarla bien, ¿no? Hay varias versiones, pero pues no sé si vaya a ser la buena. Bueno, sé que hay una, vamos a ver. Esto dice así. Thank you. Black Sabbath, Fire is Weird Boots, las hadas usan botas. Vamos a leer un poco de lo que dice por acá Wikipedia. Fire is Weird Boots es una canción de la banda inglesa de heavy metal Black Sabbath de su álbum de 1970, Paranoid. En las notas del box set Black Box, The Complete Original Black Sabbath de 1970 a 1978, es una colección de discos que... una recopilación de material de Black Sabbath. Dice, Tony Iommi declara que la canción se basó en un incidente que tuvieron Geezer Butler, Geezer y Ozzy mientras fumaban cannabis y experimentaron una alucinación, hadas con botas corriendo en un parque. Eso los llevó a escribir la canción Fire is Weird Boots. Pero en el documental de 2010, Classic Albums, Black Sabbath's Paranoid, el bajista de la banda Geezer Butler afirma que Ozzy Osbourne compuso la letra después de que un grupo de skinheads en Londres lo llamara Ada debido a su largo cabello. Sin embargo, Butler también afirmó que las letras de Ozzy a menudo se disparaban en tangentes al azar y que la segunda mitad de la canción trataba sobre LSD. Osbourne en el mismo documental dijo que escribió la letra sobre el LSD y en 2004 en la autobiografía de Ozzy Osbourne, I Am Ozzy, declaró que no recordaba sobre qué se escribió la canción. Ya se le había olvidado todo a Ozzy Osbourne, ¿no? Hasta de qué trataba la rola. Y por acá Fabián nos comenta, dice... En ese mismo día del lanzamiento... Los dos primeros álbumes de Black Sabbath fueron grabados y producidos en muy poco tiempo debido a que ese material ya lo venían trabajando en sus largas sesiones de trabajo en aquellos locales donde tocaban todo el día desde que era una banda de blues llamada Earth. Paranoid les lanzó a la fama en aquella época y les convirtió en una banda de culto hasta hoy. Se cumplen 52 años de Paranoid. Ya son un buen de añitos, ¿no, Fabián? Ese mismo día del lanzamiento de Paranoid murió Hendrix, el hombre que mató al dios Clapton. Se dice que lo eliminó su propio manager debido a que Hendrix se negó a cumplir un contrato que le dejaría buenos billetes. Pues ahí está. Estuvo buena esa historia, ¿no? De que Hendrix llegó allá a Inglaterra. Lo presentaron con, así que con los grandes guitarreros de allá de Inglaterra, de Europa. Y pues se subió al escenario, ¿no? Con la tremenda banda de Cream. La banda es una de las bandas consideradas en aquella época, ¿no? Como que de las más cañonas, ¿no? Y de tremenda calidad. Se atrevió a pedir la guitarra a Clapton pues, para aventarse una rola. Y pues va, se la prestó a Eric Clapton la lira y pues bueno. Y ya después de ahí ya pues todo cambió, ¿no? Ya se dio a conocer Jimi Hendrix y pues fue un gran impacto allá Jimi Hendrix en Inglaterra. Siendo más famoso, siendo primero famoso allá en Inglaterra y después acá en Estados Unidos. Ahora sí que lo recomendaron de allá para acá. Para que empezara a tocar acá en los conciertos. Ahora sí que los conciertos allá en Estados Unidos, ¿no? Porque no lo conocían, pero ya era bien famoso allá en Inglaterra. Bien, pues seguimos acá compartiendo material. Y Mitra ya también ya está por aquí. Dice Mitra aquí, dice, perdón por llegar tarde. Ahorita traigo a la banda. Bien, entonces Mitra, sí. Dice, ¿quién se atrevería a tocar un jam con Cream? Solo Hendrix. Sí, ya tenía todas las tablotas, ya sabes, y pues Hendrix traía toda la influencia, ya sabes, acá de los grandes maestros del blues, ¿no? Del rhythm and blues, acá en el gabacho. Bueno, más bien allá en el gabacho. Yo digo acá en el gabacho porque estamos más cerquita que ellos, ¿no? Y pues sí, ya tenía toda esa experiencia Hendrix y esa seguridad, ¿no? De llegar allá y, pues, de rifarse, ¿no? Y de, pues, también compartir escenario, ¿no? Con esos grandes guitarreros, ¿no? A los que Jimi Hendrix también admiraba, ¿no? Se le hacían muy buenos esos guitarros. Por algo quería estar con ellos. Dice, y estuvo en planes de armar una banda con McCartney. Sí, pues yo creo que sí hubiera armado algo, ¿no? Fíjate, los Doors estaban pensando en Paul McCartney para jalarlo a los Doors. Por ahí también hay una... ¿Cómo se llama? Hay un artículo por ahí que escribieron. No me acuerdo dónde lo vi. Pero según se... Había un rumor, ¿no? De que los Doors, después de que murió Jim Morrison, andaban buscando a Paul McCartney para que se integrara a la banda. Había estado raro, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y vamos a lanzar esa tremenda rola de Aerosmith. La rola que ustedes conocen, ¿no? Que todo el mundo conoce. Que es una de las más legendarias, ¿no? Vámonos con Dream On. Rola que se desprende de su primer disco de esta legendaria agrupación. Lanzado en el año de 1973. Esto dice así, Dream On, Aerosmith. Aerosmith, qué gran canción, ¿no? Esta de Aerosmith, tremenda rola, una de las más legendarias. Y clásicas, ¿no? De la historia del rock, ¿no? Por acá nos dice Alexan, dice... Esa rola de Dream On es extraordinaria. Vamos a ver lo que dice por acá. Dice... Vamos a leer algo de lo... De este material. Cuando lanzaron el álbum, dicen que no fue un éxito. Lo lanzaron, ya saben, en el año de 1973. Y acá dicen... Se lanzó una versión abreviada de Dream On en un sencillo... El 27 de junio de 1973 y trepó al puesto número 59 en el Billboard Hot 100. Este se volvió a publicar, pero en una versión original, en 1976, en su versión original, convirtiéndose en un éxito y alcanzando el puesto número 6 en los charts. Fíjense lo que tuvieron que hacer, ¿no? Volverla a lanzar, ¿no? Lanzaron en una versión corta en el 73 y en el 76 ya la versión original. Y fue cuando pegó más. Pero tuvieron que... Volverla a lanzar, ¿no? Varias veces. Para que creara ese impacto, ¿no? Ellos confiaban en ese material. Pues sí, es una rola bien perrona. El álbum en general recibió críticas positivas. Stephen Thomas Erlewine, de Allmusic, afirmó que el álbum muestra claramente todos los atributos de quienes se convertirían en la banda estadounidense de hard rock de los 70s. Una tremenda banda esta. Aerosmith. Dice Mitra, si no me equivoco, Eminem tiene un cover de esta rola, ¿no? La verdad ya no sé, Mitra. Hay que buscar, ¿no? A ver si por ahí... A ver, búsquenle por ahí, muchachos, si la encuentran, pues para que nos den el dato, ¿no? Si Eminem tiene un cover de esta rola. Ya saben que son rolas que son muy versionadas, ¿no? Al ser tan exitosas, pues no falta quien le quiera hacer una versión también, ¿no? Acuérdense de Jimi Hendrix, que era uno de los que se aventaban versiones muy chidas de otros artistas. Y pues las llevaba también, las hacía suyas, ¿no? De repente pues ya parecían que eran de Jimi Hendrix y no de los originales. Bien, pues por acá vamos a seguir buscando material. ¿Qué nos comparten? Ah, sí, cierto, dice aquí Fabián, dice... Hay un cover de Ronnie James Dio con Yngwie Malmsteen... Sí, cierto, hay un cover por ahí. Y por cierto, acaban de lanzar un documental de Ronnie James Dio. Lo lanzaron... Creo que lo iban a lanzar 2 días seguidos. No sé si lo vayan a aguantar un poco más en los... Ya saben, en los cines. Acá en Ciudad de México estuvieron en varios cines. Y estaba como... Han tenido como muy buena... Muy buena, ¿cómo se llama? Muy buenos comentarios, ¿no? Acerca de las personas que ya vieron el documental de Ronnie James Dio. Que sí, dicen que sí vale la pena, ¿no? Irlo a... Pues ya saben, a ver, ¿no? Si tienen chance, pues ya saben, pueden lanzarse al cine. Si es que todavía está ahí en cartelera el documental de Ronnie James Dio. Y pues vamos a buscar un material que nos pide Fabián también. Una rola muy chida. De Jimi Hendrix. El tema llamado Fire. Fire, del año de 1967. Una muy buena canción, ¿no? Y acá Fabián dice... Si no hay que verlo en Cuevana o Pelis Plus, el documental de Dio. Sí, pues la onda es ver si ya está, ¿no? Porque ya sabes que luego se tarda un rato en subirlos, ¿no? Y eso sí lo suben. Si corremos con suerte. Y por acá Ruth dice... Hola, buenas noches. Llegando tarde, aquí estoy. Vamos a pedir la canción... Run to Her de... Day Betts. Ahorita la lanzamos, Ruth. ¿Cómo que andas por aquí? Bien, vámonos con este tema de... Jimi Hendrix, llamado Fire. Y esto dice así. Yeah. Ah. That's right. All right. I'll take this, baby. You don't care for me, I don't care about that. You got a new fool, yeah, I like that. I have only one body. next to your fire. Listen here, baby. You gotta stop acting so crazy. You say your mommy hold me and my concern. Just to play with me and you won't get burned. I have only wanted to desire. Let me stand next to your fire. Stand next to your fire. El tema Fire con el guitarrista Bumblefoot de su álbum The Spirits Lives On. Sí, luego escuché como que no era Jimi Hendrix cuando sonó, pero dije, pues vamos a dejarla, ¿no? Se oye bien, muy locochona, ¿no? Como ya saben, con esos ese virtuosismo en la lira, ¿no? Así con muchos efectos así rarones, pero bien. Bien ejecutados. A ver qué nos dice Fabián, a ver qué le pareció. Si prefiere a Jimi Hendrix o esta versión de este guitarrero llamado Bumblefoot. Dice jejeje, dice Fabián, dice es un buen cover. Pero ¿cómo ves, Fabián? ¿Fue demasiada lira o qué onda? ¿Demasiado virtuosismo? ¿Tú cómo ves? ¿Le faltó sabor o qué onda? A ver qué nos dices, Fabián. Dice, hay uno de Bruno Mars muy bueno. Uno más ligerito, ¿no? vamos a seguir preparando material por acá. Dice Fabián, estuvo chido el efecto de lira. Bien ejecutada. Bien, todos. Pues vamos ahora con un material que nos pide Ruth. El tema Run to Heart de la banda The Beds. Vamos a prepararlo. Y esto dice así: Run to Heart, The Beds. Is it too late for me to let her know just how much I really love her? So you should know, 'cause you're her best friend. She is leaving on a midnight plane, and she's never coming back again. Let me know just what I'm supposed to do. To Her, The Beds. Qué buena cancioncita, ¿no? Está muy chida la rola, ¿no? Se me hace muy buena. Son esas rolas clásicas, ¿no? De aquellos tiempos. Dice aquí Fabián, Run to Her, un tremendo tema de la era Bubblegum, de los años 60. Música llena de nostalgia. Sí, fíjate que estaba yo buscando acá un poco de información. Y acá corre tras ella, The Beds, del año de 1970. Hay poca información por aquí, pero aquí al parecer la lanzaron en el año de 70. Una buena rola, ¿eh? Sí, que hay poca información también de la banda. A ver quién nos, a ver si sabe alguien por ahí. ¿De dónde es esta banda? De llamada The Beds. Suena como que es inglesa, ¿no? Ya saben que llegó una ola inglesa bien tremenda acá a invadir Norteamérica y América. Es algo muy muy chido, ¿no? Porque llegaron muy buenas canciones. Dice Fabián, hay un cover en español de la época. Sí. Bien, eso nos lo compartió Ruth. Bien, todo Ruth, por compartir esos materiales tan chidos, tan clásicos. Y como dice Fabián, llenos de nostalgia. Nostalgia, ¿por qué, Fabián? ¿Porque te hace recordar aquellos viejos tiempos? ¿Qué onda? Me acuerdo de cuando estabas morro, ¿no? Y de repente ibas a una reunión, estabas con tus papás en algún lugar. Y no faltaba que se sonaran unos discos, ¿no? De esos. Unos temas de aquellas épocas, ¿no? Yo también recuerdo, ¿no? Cuando íbamos acá, ya saben, a la fiesta con los tíos, al cumpleaños del primo. Pues ya nos lanzábamos y no faltaban las rolas, ¿no? Que sonaban ahí, ya saben, en las consolas. Y se volvían así como que... Pues ya aparte, así como dicen, ¿no? Parte del soundtrack de nuestras vidas, ¿no? Que de repente las escuchas y como que te remontas a esos momentos, ¿no? Y es algo... Algo así muy chido, porque luego así, como que dice Fabián, luego sí es un poco de nostalgia, porque recuerdas esos momentos en los que te divertías un resto, ¿no? Dice, sí, cuando era morro la escuchaba en casa. Sí, por eso les digo que uno se conecta, ¿no? Con esos recuerdos de antaño, ¿no? Cuando todo era sana diversión. Todas las rolas de los años 60 eran escuchadas en los discos de 45 revoluciones por minuto. Sí, de esos discos chiquitos, de los que luego también tenemos por aquí algunos todavía, que de repente, ya saben, lanzamos algunos vinilos y pues tenemos aquí unos pequeños de esos discos, unos discos de esos de 45 revoluciones por minuto, de los que giran más rápido, ¿no? Bien. No, pues aquí hay muchas rolas muy buenas, ya saben. Ahora sí que por toda esa revolución, ya saben, de la tecnología, de la información, de la comunicación, las tecnologías emergentes, todo lo que ha surgido, pues tenemos chance de escuchar música como nunca antes, ¿no? ¿Quién iba a decir, no, que íbamos a tener al alcance tanta música tan buena, ¿no? Me acuerdo que pues antes, para conseguir material, pues teníamos que ir al Chopo o conocer gente, ¿no? Conocer gente que tuviera materiales que no tuviéramos nosotros, pues, para poder escuchar esos discos, ¿no? O tratábamos de escuchar la radio, pero pues en la radio ya de repente pues ya todo se nos hacía pues conocido, ¿no? Porque ya nos sabíamos todas las rolas que sonaban, ya saben, en Radio Universal o en otras estaciones rockeras, ¿no? Nos estábamos esperando a que sonara algo nuevo, ¿no? Pero ya lo más antaño, lo más clásico, pues era como que luego difícil también encontrar, ¿no? Así para escuchar los materiales completos, ¿no? Porque conocíamos algunos los éxitos, pero no conocíamos en sí todo el material, ¿no? Como lo que estamos haciendo hoy con el disco de Aerosmith, ¿no? Conociéndolo un poco más a fondo. Nada más conocíamos la de Dream On, ¿no? De ese disco. Pero ahorita ya estamos como que profundizando un poco más en ese material. Dice aquí José, saludos a la casa. Bien, José, ¿qué andas por acá? Dice, esos discos pequeños volaban bien chido. Ese era un buen juguete de niño. Los agarraban acá como platillo volador, ¿no? Sí, yo también me acuerdo que los agarrábamos y nos valía gorro y los aventábamos y ¡pah! Rompe discos. Bien, entonces Mitra por acá, Mitra dice, ¿puedo sacar mis monas chinas? Acá Mitra. Acá Fabián está pidiendo más material. ¿Cuánto lo vamos ahí agregando, Fabián? ¿Cuánto las preparamos, Mitra? También Mitra ya está pidiendo material. Bien, pero vamos a regresar con el clásico. Bueno, bien, con el disco que tenemos hoy como invitado. Lleva a decir de nuestros camaradas Aerosmith. De Aerosmith. Vámonos con este tema llamado One Way Street. Ay, espérenme. Ya se me estaba colando otra rola que también es muy buena. Vámonos con esto que se llama One Way Street de Aerosmith. with my sunshine, but so damn jaded. She say she loved the tone, a conversation, but I'm the one who makes the situation. It's one way city, and I thought I knew. It's such a pity, honey, I'm dancing for you, because lately that's been so hard to make it me. And honey, your head is a one way street. I'm a guy out of the way. You know what I'm talking about, baby. Way Street, Aerosmith. Qué buena rola, ¿no? Una rola larga, pero muy disfrutable, ¿no? Muy para bailar, ¿no? También se presta, ¿no? Se siente en un ritmo chido. La manera en la que canta ahí también. Steven Tyler también le imprime una buena variedad, ¿no? También a su voz, ¿no? En esa canción. Se me hizo muy buena rola. Por acá nos dice Fabián, dice, esta rola de Aerosmith es muy parecida a las del Tri, pero sin los gritos desaforados. Del buen Alex Lora, ¿no? Ya también Fabián está pidiendo bastante material por ahí, que ya estamos acá acomodando por aquí, pero también vamos a complacer a Mitra. Bueno, más bien a compartir lo que nos hace llegar por acá Mitra. Dice, ¿puedo sacar mis monas chinas? Dice, podemos poner Kuroi Namida de Ana Tsuchiya. ¿Qué? Tsuchiya, ¿no? Ana Tsuchiya. Mitra es el genio para esta onda, ¿no? Para la pronunciación de los artistas japoneses. Pero bien, vamos a lanzar ese material que nos comparte Mitra. Kuroi Namida de Ana Tsuchiya. Vamos a escucharla. Y esto dice así. Yeah. Kuroi Namida Ana Tsuchiya. Tsuchiya o algo así, ¿no? Más bien Ana Tsuchiya. Bueno, ya. Vamos a leer lo que dice por acá. Ana Tsuchiya es una cantante, modelo y actriz japonesa. Su nombre de pila es Ana Marie Heider Tsuchiya. Posee raíces ruso-estadounidenses por parte de su padre y japonesas por parte de su madre. Bien, este material nos lo comparte Mitra. Dice aquí Mitra, dice, es una balada, dice, una canción que incita a lanzar eufóricamente las botellas de vino contra la pared. Bien, entonces Mitra, por compartir este material tan bueno. Sí, es una mezcla interesante también la de su música. Porque soy así como que todo así como muy compacto, ¿no? Como que no se distingue. Bueno, más bien, como que no sobresalen unos instrumentos más que la voz es la que sobresale un poquito, pero en sí todos los demás instrumentos como que se oyen a un nivel muy similar. Se oye como una pared de sonido así bien, bien cañona y muy pareja. Kuroi Namida es el segundo sencillo de Ana Tsuchiya, inspirado en el personaje ficticio de Nana Osaki, bajo el seudónimo de Ana Inspi Nana Blackstone, lanzado al mercado el 10 de enero del año 2007 bajo el sello Mad Pride Records. Esto nos lo comparte Mitra. Dice, está chida la onda japonesa, a mí me gusta Baby Metal y la señorita Cometa. Pues fíjate, pues hay muchas ondas japonesas que nos aventábamos desde que éramos morros, Fabián, acuérdate de la de Remy, cómo nos hacía llorar, ¿no? Y era una onda japonesa, ¿no? Ya traía su onda japonesa y ¿qué más? Acuérdate de Ultraman, ¿no? Ultra Seven. Lo que nos emocionaba de morros, ¿no? Y había muchas caricaturas japonesas que yo ni sabía que eran japonesas, pero me gustaban un resto. Y su musiquita, ¿no? Con la que empezaban y con la que terminaban, pues también era música acá muy chida. Dice, sí, Remy, y más Mazinger Z. Sí, pues había mucha onda japonesa, pero pues no se sacaban ni en cuenta, pero pues... Nos gustaban un buen, yo me acuerdo, sí sabíamos que eran japonesas porque sabíamos cómo aparecían las letras, ¿no? Y la musiquita, ¿no? Dice, los Caballeros del Zodiaco. Sí, pues pregúntale a Mitra, pues él es bien fan de los Caballeros del Zodiaco. Y también se lanzó a un festival por ahí, ¿no? A una presentación, ¿no? Que dieron, ahora sí que estuvieron como que musicalizando una orquesta. Pues toda la onda, ¿no? Acá de los Caballeros del Zodiaco, ¿no, Mitra? O no sé cómo está la onda ahí. A ver, tú que eres el experto en esa onda, a ver qué nos platicas. ¿Cómo fue tu experiencia en ese evento, ¿no? En ese concierto. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a aventarnos un material de Barón Rojo que nos comparte Fabián. Vámonos con este tema. No ver, no hablar, no oír. Barón Rojo. Mira, esta es escuchamos el tema escuchamos el tema No Ver, No Hablar, No Oír de Barón Rojo, de su disco En un lugar de la marcha, del año de 1985. Vamos a leer un poco acerca de Barón Rojo. Por acá dice: Barón Rojo es una banda de heavy metal, y hard rock, formada en el año de 1980. Es una banda española, ¿no? De heavy metal y hard rock, formada en 1980 por Armando de Castro, Carlos de Castro, José Luis Campuzano Sherpa y Hermes Calabri. El nombre de la banda proviene del apodo del aviador alemán Manfred von Richthofen, conocido popularmente como Barón Rojo. Una buena banda esta de Barón Rojo, esta tremenda agrupación metalera. Dice Fabián: Barón Rojo, una leyenda del hard rock español, sí. Y es una banda española que pegó duro allá en Inglaterra también, ¿no? Porque recuerdo por ahí un productor que los descubrió o los vio en algún concierto en España. Los invitó, ¿no?, también a que tocaran, a que grabaran y posteriormente a que tocaran, creo, allá en Inglaterra. Y pues pegaron bien cabrón, ¿no? Era una banda que cantando en español pues gustaba mucho. Y unas grandes producciones, unas grabaciones muy bien hechas, ¿no? Muy chidas, ¿no? Buenas producciones estas que se hicieron con Barón Rojo. Muchos conocíamos nada más a Los Ángeles del Infierno, ¿no? Y de repente, chal, te das cuenta de que había unas bandas bien cañonas ya, pues ya legendarias, ¿no? Ya sonando bien cabrón allá en Inglaterra, en España, ¿no? Dice René, anda por acá René, dice: abrazo a todos los escuchas de la casa, dice: paso rápido a saludar y de pedinche con mi rola. Sí, René, ya sabes, aquí hay chance de que pidas, compartas material y pues aquí para que la banda pues se deleite, ¿no?, con esos temas que nos compartes. Dice: sí, se la hicieron en varios países de Europa. Dice: acá la hicieron en Los Ángeles. Los Ángeles del Infierno, por acá, por América. Y en México, pues pegaron bien cañón Los Ángeles del Infierno. Dice Obus, Banzai y Muro, buenas bandas españolas de la época. Sí, muy buenas bandas. Vamos a ver qué nos comparte por acá Mitra. Hace rato estamos platicando acerca de los... de algunos, de algunas caricaturas, ¿no? Estábamos platicando, ¿no? Y que hubo un evento también aquí en México en donde se musicalizó como que pues un anime, ¿no? A ver qué nos platica Mitra, vamos a escuchar a Mitra, que nos manda un audio. Ahora sí que él es el experto en estos temas. Vamos a escuchar a Mitra, a ver qué nos comparte. Turo fue el concierto del 3 de septiembre, el primero de dos que se esperan, sobre la música de Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, conocido de este lado. Y fue en la Arena Ciudad de México, fue un concierto sinfónico. La cantante Irma Flores vocalizó las melodías junto con obviamente la orquesta sinfónica, y un concierto como de 4 horas más o menos, bastante extenso. La primera parte abarcó lo que es el santuario y la saga de Asgard. Y se espera que en la siguiente fecha que se libere, pues va a ser la última parte del manga clásico, que es la saga de Hades. Pues ahí está, ya escucharon a Mitra acerca de ese evento, ¿no?, que hubo por acá, en Ciudad de México, donde se musicalizó lo que nos dice Mitra, ¿no? La onda de los Caballeros del Zodíaco, con una orquesta acá bien cabrona y con las voces, ¿no? Con la voz principal de la cantante esa que nos menciona Mitra. Pues muy bien, Mitra, y si espera, como él dice, ¿no?, la segunda parte. Bien. Bien, Fabián está pidiendo más material. Y vamos a lanzar nuestro otro tema de los invitados de este día, ¿no? De la tremenda banda Aerosmith. Estamos escuchando su primer disco, que está bien cañón. Muy bueno. Vámonos con el tema Mama King, Aerosmith. We'll be right back. Mama King, Aerosmith, de su álbum homónimo Aerosmith del año de 1973. Qué buena rolita, ¿no? Alex Thrasher, saludos camaradas, amigos, amigas y amigos de la Casa Radio, su cuate Alex Thrasher. Vientos Alex Thrasher, qué bueno que andas por acá, escuchando buenas rolas. Dice ese que se llama José, dice, oh, Mama King. Recuerdo que Guns N' Roses le hicieron cover. Sí, pues, yo no la he escuchado con Guns N' Roses, pero debe estar muy buena, ¿no? Hay que escucharla también. Y también ya René pide su tema de la noche, dice René. De una banda ya mexicana. De Sonora, si no me equivoco, ¿no, René? A ver qué nos dice, si es de Sonora, a ver qué onda. La banda Lynx, con el tema Be Wild, de su álbum Be Wild del año de 1985. Una banda mexicana muy chida, con un toque muy hard rockero, cantando en inglés. Y era una banda como promesa, ¿no? Porque era de las que sonaban con una gran calidad en aquellos tiempos. Bien. Vámonos con esto que se llama Lynx Be Wild. Para recordar a Lynx, vamos a ponernos en contacto con ellos, con este tema. Be Wild. Lynx. Escuchamos el tema Be Wild de Lynx, tema que se desprende de su disco homónimo lanzado en el año de 1985. Una banda de Agua Prieta Sonora. Como dice por acá René, los Def Leppard mexicanos. Una banda muy buena de Lynx. Lástima que no siguieron sonando, ¿no? Porque tenían una gran calidad, ¿no? Una de las bandas con mejor sonido en México, dice Fabián. Sí, especialmente en esas épocas, ¿no? En esos años, ¿no? En donde era difícil obtener unas grabaciones chidas de este sonido hard rockero, ¿no? O metalero, ¿no? Pero qué bueno que sí lograron tener un álbum bien grabadito, ¿no? Un álbum que sonó bien incluso en Inglaterra. Sí, es un buen disco, una buena producción que sacó Lynx. Creo que es su único disco, pero es un disco lleno de buenas rolas. Vale la pena escuchar todo ese material. Lástima que ya los músicos ya partieron, ¿no? Unos de los pilares de esta banda. Pero pues bueno, ahí dejaron ese legado, pues, para que las generaciones que estamos todavía por acá podamos disfrutar de esas creaciones, de esos camaradas que trabajaron chido para hacer esta música. Bien, seguimos por aquí. Vamos a lanzar otro tema de nuestros invitados antes de que se nos acabe la noche, ¿no? Vamos con el tema Ride Me de Aerosmith, pero checamos acá lo que nos dice ese que se llama José. ¿Cuánta lana costará grabar en gran calidad una canción? ¿$20,000? ¿$30,000? Pues fíjate que depende la... Pues sí, son caras las producciones. Ya sabes que los estudios, pues hay estudios bien cañones, ¿no? Y aparte, pues si un productor va a echarte la mano para grabar, pues también es un sueldo ahí para él. Pues sí, es un varo, ¿no? Si yo he escuchado producciones que no son tan caras, haz de cuenta de unos $5,000. Y que ya se oyen bastante chidos, ¿no? Ya se oyen decentes. Pero sí, unas producciones ya sabes, entre más barro le metas y tienes una buena producción, un productor ya experimentado, pues igual sí puede salir, son unos 20,000, más o menos, 30,000 varos. Y eso es barato. Sí, bueno, se me imagino yo, ¿no? Porque yo escuché, bueno, ya sabes, las producciones de los grupos, cuando empiezan a sacar su primer disco, haz de cuenta como el caso de Nirvana, ¿no? Sus primeros materiales. Pues que de repente que $60,000, haz de cuenta, ¿no? Pero pues haz de cuenta, eran unos $125,000, ¿no? $200,000 en de aquellos tiempos, ¿no? Y pues se hicieron barros, pues, para sacar esos materiales que era, aparentemente, pues eran como que, pues, de bajo presupuesto. Pero ya se gastaban sus $200,000, $250,000. Y así, aunque también hay excepciones, ¿no? También hay grupos que igual han grabado con menos presupuesto y aún así han sacado cosas interesantes y chidas. Bien, pues seguimos por acá con el disco de Aerosmith. Vámonos con este material. Que dice así. Vamos a lanzar el tema que se llama Ride Me, Aerosmith. Down. Ride Me, Aerosmith. Buena rola, buen disco este de Aerosmith, está muy chingón. Y por acá nos dice, ese que se llama José, dice: recuerdo que Lalo Tex ofrecía grabar bandas en su estudio. Creo tal vez era por el año 2011, dice. Y cobraba 100 mil pesos por grabar el disco y entregarlo mezclado. No recuerdo si había límite de canciones y daba 100 copias. Sí, pues Lalo Tex sabía de lo que se trataba, ¿no? El negocio y... pues él ya había pasado por toda esa onda, ¿no? Por ahí hay un artículo, por ahí se cuenta, ¿no? Que Lalo Tex, cuando grabó... cuando hizo su contrato con la primera discográfica, así ya... transnacional... pues dice que estaba bien contento, ¿no? Dice, no, pues ahora sí vamos a grabar un disco de alta calidad, ¿no? Y va a ser gratis. No vamos a pagar ni un centavo, ¿no? Y que le dice el productor y... los amigos que estaban ahí, no los ingenieros. Dices, ¿sabes qué, Lalo? No te preocupes. Todo esto tú lo vas a pagar. Dice, o sea que todo lo que se estaba haciendo, la grabación, el disco, pues ahora sí que lo estaban pagando los productores. Pero esa lana pues la tenía que reponer la banda, ¿no? Tocando, vendiendo discos. Principalmente vendiendo discos en esa época. Y pues las bandas por lo regular no reciben ni un quinto hasta que no ¿cómo se llama? Acabar. Ahora sí que saldaron esa inversión, ¿no? Que hicieron los productores. Hay veces que les dan un pequeño adelanto, ¿no? Pero en sí tienen que aventarse un buen rato, aguantarse un rato. En lo que se recupera el dinero de los inversionistas. Y ya después ya viene, ¿no? La parte que le toca a la banda, ¿no? Pero dice que pues que sí le sufrían, ¿no? Porque pues, no, de repente pues había momentos en que no recibían nada, ¿no? Porque tenían que primero pagar todo eso que ya se habían gastado, ¿no? Dice aquí Fabián, dice, buena oferta la de Lalo Tex. Sí. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro tema que nos pide Fabián antes de que se nos acabe la noche. Siglo Virtual, Wannergies. Vamos a escucharlo antes de que se nos acabe el sabadito. Siglo Virtual, Wannergies. Ya no hay perdón, mi amor, nada. ¿Dónde está Dios, su amor? Oh, Siglo virtual, Wannergis. Tema que nos comparte Fabián. A ver que nos platique un poco, Fabián, acerca de esta banda que acabamos de escuchar. Nos dice Fabián, Wannergis, Los Hijos del Trueno. Una espectacular banda de white metal argentino. Tienen su haber un puñado de discos y vienen tocando desde inicios de los 90. Incluso han teloneado a bandas importantes del género como Stryper o Narnia. Gabriela Sepúlveda en la voz. Sí, suenan potente, ¿no? suenan bien, Fabián. Sí, acá me estaba preguntando a René una. Si era. Es que le hice una pregunta, pero pues ya. Ya estaba respuesta. Sí, del tema de Lynx, ¿no? Le preguntaba, porque es que como me compartió el disco completo, ya como que dudé un poquito si era la rola de Vivaldi y si era con la que abre el disco. Bien, René. Bien, pues ya estamos en un nuevo día. Pasamos al dominguito. Bien, pues fue una velada chida, ¿no? Compartiendo buena música. Acá con la banda invitada de Aerosmith, conociendo su material. Su primer disco, que se me hizo muy chido, ¿no? Y ahí viene la de Dream On, pero tienen bastantes rolas muy buenas. Todas las rolas se me hacen buenas de ese disco. Y la manera de cantar de, ya saben, de Steven Tyler se oye muy bien y muy ad hoc con el sonido de Dream On, porque yo así como que dudaba un poco, ¿no? Digo, no, pues esa de Dream On suena como muy diferente a todo lo que he escuchado de Aerosmith. Pero en este disco sí se oye bastante homogéneo, ¿no? Se oye muy bien. Acá dice René, otro ratito. Vamos a poner una rola más, ¿no, René? Unas dos rolitas más. Vamos a terminar con este disco de Aerosmith, ¿no? Para que pues lo completemos. Porque está muy bueno y hay que vale la pena como que aventárnoslo todo de una vez, ya que lo empezamos a escuchar, pues hay que terminarlo. Y hay chance, pues ya son dos rolitas nomás. Vamos a echarle por acá. Vámonos con esto que se llama Moving Out. Aerosmith. You need and maybe I can go too. No one knows a way but maybe me. Nobody goes there, nobody shows where, nobody knows where you can find me. Yeah. there on the edge of town, where we out there ain't a soul around. People stop and coming on, and then we just grin, said we gotta move out, don't see this moving in. I said we gotta move out, don't see this moving in. Moving Out, Aerosmith. Estamos llegando al cierre de la transmisión del día de hoy. No nos queda más que agradecer a toda la banda que estuvo acá compartiendo material. Y estuvimos aquí, ya saben, también compartiendo algunas experiencias que hemos tenido, ¿no? Como lo que nos platicó Mitra, ¿no? En su concierto que fue, ¿no? A ver, ese concierto de... donde interpretó una orquesta y estuvo ahora sí que sonoriste, musicalizando, ¿no? Toda la onda de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Esa parte que presentaron. Estuvo muy interesante, ¿no? Y Fabián también platicándonos acá de... pues de los discos, de las bandas, ¿no? Que estuvo también compartiendo. Que estuvo muy, muy padre también todo lo que nos compartió Fabián. Por ahí quedó una pendiente, pero pues ya la agregaremos, Fabián, para la próxima, ¿no? Y estuvo muy chido que Fabián estuvo muy, muy activo acá con nosotros platicando y... y es chido, ¿no? Tener acá gente de gran experiencia también aquí compartiendo toda esa información. Y también sé que se llama José, también estuvo por acá platicándonos también acerca de esas experiencias, ¿no? De cuando volaba los discos de 45 revoluciones, que los agarraba como platillo volador, ¿no? Bien, y también Alexan, que estuvo por acá también escuchando buenas rolas y también pidió un material chido, ¿no? También conectándose, ¿no? Con Helloween, porque pues también a Alex también le gusta mucho esa banda y conoce muchas rolas de Helloween y pues también pidió un material ahí chido. También Fabián pues también nos platicó también acerca de su experiencia acá en el concierto, que también estuvo muy perrón. Y eso estuvo chido, ¿no? Y René pues también por acá compartiéndonos un material muy, muy bueno de una banda mexicana llamada Lynx, una banda de Sonora que sacó un buen disco llamado Be Wild. Por allá, ya por el año de 1985, y es padre pues recordar también a estos camaradas que dejaron un legado chido, ¿no? Con ese disco. Y también Ruth, que estuvo por ahí pidiendo material también, muy bueno, un material nostálgico, como dice Fabián, ¿no? Que lo remontó, ¿no? A su época cuando era morro y andaba ahí, pues en su casa, escuchando esos temas tan chidos. Y acá René dice, saludos a todos, especial a Fabián, luego nos lo jalamos a algún toquín. Sí, ya es que lo hemos invitado al Fabián, pero pues de repente pues acá no ha podido en esos momentos. Pero pues ya, ahora sí que ya que tenga chance, pues nos lo, como dices, nos lo jalamos, René. Algún toquín por ahí también para que la role con la banda, ¿no? Bien, pues vamos a... ya cerró la transmisión. Dice acá René, dice, lo vamos a sonsacar. Sí, hay que sonsacarlo, llevarlo a una... o sea, un toquín grupero. Bien, pues acá dice... dice Fabián, dice... jejeje, más puesto que un calcetín para un toquín. Dice Fabián, dice a René. Bien, entonces. Y también a la banda que estuvo ahí en Facebook, ¿no? Compartiendo la transmisión. Ezequiel Peña, que estuvo ahí compartiendo el material. Ezequiel Peña seguido se pone acá la camiseta del CDMX, la Casa Radio, y comparte el link de la transmisión, y eso es muy chido. Dice René, eso chingao. Le dice a Fabián. Dice, buenas noches, gracias por el programa. Dice ese que se llama José. Bien, pues José, qué bueno que anduviste hoy por acá. El domingo pasado, pues ya sabes que hicimos la transmisión acá del especial, el especial de aniversario de la Casa del Rock. Y pues tu trabajo fue uno de los más ovacionados, ¿no? Por así decirlo. Todos estuvieron muy chidos, pero tu trabajo estuvo muy, muy chingón, ¿no? Así muy genial todo lo que compartiste, José. Y el tiempo, ¿no? Que le invertiste, que es un gran trabajo, ¿no? Y que, pues fue un, un buen tiempo que le dedicaste, y eso es algo muy chido, ¿no? Que se agradece también que hayas participado y colaborado de esa manera, ¿no? Tan chida. Pues ya saben, todos le aventaron su creatividad a sus trabajos, y eso es muy chido, ¿no? Así que todos los trabajos tienen, pues tienen esa parte padre, ¿no? Que quieren compartir esos materiales con la audiencia, y eso es chido, ¿no? Para darse a conocer también de alguna forma esos talentos que muchas veces se tienen por ahí muy, muy ocultos, ¿no? Y que es padre que de repente pues se avienten a mostrarlos, pues, para hacer contactos, ¿no? Una red de contactos en los que de repente pues, se pueden colaborar y hacer trabajos en conjunto, ¿no? Ya saben, eso es interesante. Bien, también Alex Thrasher, que también estuvo por acá también saludando a la banda. Hace poco, el viernes lo vi a Alex Thrasher, también ahí platicamos un ratito. Y ahí estuvimos charlando un rato, y aquí Alex Thrasher pues estuvo por acá, también escuchando material. Vientos. Bueno, pues cuídense mucho. Los dejo con esto que está sonando, ya para despedir la noche. Cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Acuérdense de visitarnos en cdmxlacasaradio.com y CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Y escuchen esto que está sonando ya ahí de fondito. Nos vemos, bye. De la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.